No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Está con nosotros la doctora Laura Amado, que es la coordinadora de la Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Queríamos que nos cuentes un poco qué se entiende por violencia de género, cómo es la legislación para tratar de combatir esto y un poco qué es el trabajo que hacen ustedes en la Defensoría para, bueno, más o menos ilustrar a la gente en esta fecha y en esta lucha que se está llevando a cabo y que creo que ha dado buenos resultados, sobre todo en la concientización a nivel del país, de las provincias y, por supuesto, a nivel mundial, sobre este tema que durante mucho tiempo estuvo casi oculto. Laura, contanos un poco, ¿qué es violencia de género? Bueno, te cuento. En el año 2009 se sancionó la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Como verás, una ley con un enunciado muy importante. En el año 2010 se reglamentó y se entiende a la violencia contra la mujer, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque la ley, y muy bien hecho, distingue lo que es la violencia en el ámbito interno, o sea, familiar. Sí, en su casa, como que dice, en la casa, en la relación familiar. La que es institucional, y dentro de la institucional podemos mencionar la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática. La Defensoría, para tratar de trabajar esta cuestión, que es muy compleja y muy amplia... Claro, porque además también está dentro de un ámbito que muchas veces no se puede intervenir en la Defensoría, como es el ámbito de la familia, de la casa. Claro, por ejemplo, sí, pero quizás... sí la Defensoría puede asesorar o puede derivar a las mujeres víctimas a lugares donde la pueden asistir. Claro. Por eso estamos tratando de hacer como un relevamiento de las políticas públicas en esta materia, para poder ver cuáles son los programas de asistencia, de contención para las víctimas. En este sentido, te puedo decir que es interesante dar algún recurso para que la gente sepa. En todo el país funciona la línea 144, que es del Consejo Nacional de las Mujeres, que atiende situaciones de emergencia en casos de violencia doméstica. O sea, atiende, quiero decir, que la mujer o un vecino o una institución puede llamar a este número 144 y contar con información sobre los recursos del lugar donde se producen los hechos para que la mujer pueda ser debidamente derivada y orientada. Esto con relación a la violencia, digamos, doméstica, y un recurso que les doy para que puedan tener en cuenta, porque se atiende los 365 días del año y en todo el país pueden llamar este número. Perfecto. 144. Y con respecto a la intervención de la Defensoría, te cuento que la Oficina de Género forma parte de una mesa de trabajo junto con la CONSAVIC, que es una comisión que elabora políticas de sanción contra la violencia de género, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y la Superintendencia de Servicios de Salud, distintas ONG que trabajan en la temática de violencia obstétrica, que es una de las violencias institucionales. Sí, que ya hemos hablado incluso de casos aquí, de denuncias que se han presentado, de temas que se han ido tratando respecto a la violencia obstétrica también, es decir, que son temas que tenemos más o menos presentes. Claro, sería bueno recordar qué se entiende por violencia obstétrica. Fue definida en la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres y se entiende que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Entonces, nosotros recibimos hoy por hoy denuncias de este tipo porque sí la Defensoría puede intervenir, claro. No es lo mismo que los casos de violencia doméstica. Sí, sí, sí. Y bueno, hacemos un trabajo conjunto con distintos organismos en pos de, bueno, concientizar para que realmente se cambien algunas prácticas en los hospitales que tienen un maltrato institucionalizado hacia las mujeres embarazadas que no tienen razón de ser. Perfecto. Y sí, bueno, y por supuesto para este 25 de noviembre adherir desde la Defensoría lucha para contra la violencia, la lucha contra la violencia de género y tratando de que se concientice y sobre todo de darle voz a la gente para que pueda presentar su denuncia a la mujer que se sienta violentada. Por supuesto. Muchas gracias, Laura. No, por favor. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos con Javier Rodríguez, el defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes. Hola, defensor, ¿cómo anda? Cuéntenos un poco en qué anda la Defensoría en estos momentos. Un gusto saludarlo y la verdad que es un placer venir. Yo había salido ya algunas veces por teléfono y bueno, venir y estar y conocerlo a ustedes es también un gusto realmente. Es un placer para nosotros también. La Defensoría en este momento y motivo de la audiencia que fue solicitada oportunamente al Defensor del Pueblo de la Nación a través de Tomás Dadic fue el motivo que estamos, el problema que estamos teniendo en Corrientes, que es un problema de telecomunicaciones, sobre todo lo que hace a la telefonía celular. Uh-huh. ¿Por qué vinimos? Porque nuestros reclamos y nuestros petitorios a la Comisión Nacional de Comunicaciones no tuvieron un final feliz, no tuvieron una resolución favorable. Entonces recurrimos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es nuestro órgano rector, y realmente nos vamos muy contentos porque después de esta charla y de esta reunión donde el defensor nos aclaró un montón de temas relacionados y también se comprometió su apoyo para trabajar en Corrientes con esta problemática, realmente nos vamos reconfortados porque tuvimos una rápida respuesta y en una forma muy práctica que a veces en los trámites ante organismos no se consigue, ¿no es cierto? Para que todos los oyentes sepan, ¿cuál es la problemática que tiene la telefonía móvil en su provincia? La problemática es que no tenemos accesibilidad. El porcentaje de accesibilidad es muy bajo, a veces de 100 llamadas solamente 10 tienen una resolución o una comunicación efectiva y el resto o se corta o directamente no tenemos comunicación. Esto motivó que mucha gente recurra a la Defensoría con su denuncia que están plasmadas, ¿no es cierto?, en un petitorio que hicimos ante la Comisión Nacional de Comunicaciones con miles de firmas de usuarios quejosos, no solamente por el tema de accesibilidad, que sería el mayor reclamo, sino otros reclamos referidos también con la facturación y otros tipos de reclamos, siempre dentro del marco de la problemática de la telefonía celular, lo cual toda esa documentación hoy está en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el despacho del Defensor del Pueblo, y realmente estamos expectantes con ese tema. Bárbaro. ¿Sucede con todas las empresas de telefonía o solo con algunas? Sucede con todas las empresas. Por eso, en este petitorio que nosotros hicimos ante la CNC con este acompañamiento de firmas, le contábamos a la gente y le preguntábamos cuáles eran los problemas y ahí nos dimos cuenta que el reclamo era para todas las empresas porque todas tenían el mismo problema, unas más, unas menos, pero más o menos en el porcentaje que yo le dije anteriormente de 100 llamadas, 10 únicamente son efectivas. Uh-huh. Y Javier, cuéntenos en qué anda la Defensoría, algún otro tema con el que esté vinculado en este momento. Bueno, nosotros, aparte de este tipo de reclamos, que son reclamos colectivos y que hacen a los derechos humanos, nos enfocamos también puntualmente en la problemática de derechos humanos, que sabemos que el tema de la seguridad vial, por ejemplo, el tema de las personas con discapacidad, esa es la impronta nueva que tiene hoy por hoy la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes, y estamos trabajando mucho en estos temas, al margen de que todos los días en el trabajo cotidiano de la Defensoría recibimos reclamos referidos a los servicios públicos privados y a los servicios públicos del Estado. También estamos con, hoy mañana vamos a una audiencia con la directora general de Defensa al Consumidor de la Nación, donde vamos a plantear la posibilidad de que la Defensoría sea un órgano de intermediación ante este nuevo marco de la ley de defensa al consumidor, para poder recibir los reclamos también motivados por la cantidad de denuncias que hay con respecto a la violación de los derechos del consumidor, y sobre todo porque en Corrientes en este momento se da la particularidad de que hay un vacío en este tema, y los órganos de aplicación que tendrían que dar una respuesta a los usuarios, a los vecinos, no la están dando, y bueno, la Defensoría en este momento está ocupando ese rol. Defensor, para que los oyentes sepan por dónde se pueden comunicar con la Defensoría, a través de qué página, qué números. Tiene una página en Facebook, que es Defensoría de los Vecinos Corrientes. Tiene un teléfono, que bueno, con una característica de corriente, 3794-4474-903. Y nosotros tenemos nuestras oficinas por la calle Bolívar 1512, en la ciudad de Corrientes, capital. Bueno, Defensor, muchas gracias por estar con nosotros. Sumamente contentos que nos esté visitando y que no sea por teléfono, como siempre. No, y realmente nosotros también nos vamos muy gratificados, y sabemos que ustedes tienen mucha audiencia, son más de 200 repetidoras, y bueno, eso también a nosotros nos sirve porque es una parte importante de nuestro trabajo, que es el difundir y llevar muchas veces los temas a un estado público a través de ustedes, justamente. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Jujuy. Soldados continentales en la mira de abogados. Advertencia del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Víctor Galarza, alertó sobre posibles engaños de abogados que promocionan el trámite de pensiones a exsoldados, conocidos como continentales, convocados al conflicto bélico en Malvinas, que no estuvieron presentes en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. A fin de evitarles posibles engaños, el defensor explicó que no se trata del ofrecimiento de una gestión que garantice el acceso a una pensión, sino de la promoción de una acción judicial para intentar declarar inconstitucional a la Ley 23.109. Asimismo, advirtió que el tiempo que demandará el trámite puede llevar años de litigio y que la tramitación no garantiza un resultado favorable. Debe tenerse en cuenta que cualquiera sea el resultado, generará una deuda por honorarios, gastos judiciales a favor de los abogados.